¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Estamos iniciando este PES Platicando aquí. Estamos de esta manera transmitiendo de forma remota porque estamos por Michoacán, acá en un bello lugar llamado Curuándido, Michoacán. Acá nos agarró el sismo del lunes y entre semana, y bueno, hace rato tembló en Colima, entonces dicen que se sintió un poco ahí en Cuernavaca, Morelos, pero bueno. Vamos a iniciar este PES Platicando, colegas, y pues en esta ocasión pues tenemos, ya saben, a nuestro querido amigazo, nuestro querido Quiroy. Quiroy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Saludos a todo el auditorio y muchísimas gracias por haberme invitado otra vez, Ulises. No, pues tú eres ya eres partner, ya eres todo de parte del programa. Tú eres, ya fírmamelo, sabes. Fírmamelo. De casa, tú eres de casa. Bueno. Colegas, pues bueno, si nos quieren estar escuchando, ya saben que nos pueden sintonizar por el 97.3 FM, también nos pueden sintonizar por www.lavoladora.org. También tenemos nuestros contactos en cabina, que es el 5979785252, el WhatsApp es 5540615459, y nuestras redes sociales es Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Bueno, ya saben, las noticias locales de lo que viene siendo Ameca y pues sus lugares cercanos. Bueno, y ya estamos en esta recta final hacia el Mundial. Hoy vamos a platicar de lo que viene siendo pues la selección, pero pues vamos, antes de platicar de esto, pues con una noticia que apenas se acaba de dar. No sé si ya te enteraste, Quirón, sobre el, pues Coca ya no es técnico del Atlas, renunció. Entonces no sé si ya sabías, colega. Sí, era una noticia que trascendió el día de hoy, ya la hizo oficial tanto Alejandro Iraragorri como directamente el Grupo Orlegui en sus redes sociales. Coca se va del Atlas a punto de terminar el torneo como bicampeón, muy cerca del último lugar y con posibilidades reales de ir al proyecto que tiene el grupo para el que trabaja en Europa. Sí, yo siento que se va a ir allá a dirigir el club que ya es de este proyecto que se está haciendo allá en Segunda División de España, y pues esperemos que le vaya muy bien, aunque yo realmente creo que después de ser campeón y campeón, ahí fue cuando debió de darse un tiempo el técnico y salir pues victorioso, porque yo no me imaginé que fuera a estar tan mal. De hecho, rechazaron ir a jugar con Barcelona este torneo que fue a jugar Pumas, y no quiso Atlas para no afectar su, pues, todos sus planes técnicos y demás, pero yo creo que les fue súper peor, estaba igual. Imagínate jugar, dirigir en el Nou Camp, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces, pues, sí me sorprende esta decisión. Sí, es llamativo que se haya quedado para dirigir este torneo y que no le hayan dado la oportunidad ya de terminarlo faltando dos jornadas. Recordar que Diego Coca, además de su carrera como futbolista, en nuestro país ha dirigido además a Santos y a Cholos, y ya ha sido campeón de la Liga Argentina con Racing también después de algún tiempo. Así que tiene resultados, Coca. Ya se va después de arrastrar un poquito el prestigio, pero con una buena oportunidad para él. Quizá no es no de la mejor manera, pero el momento hay que tomarlo. Sí, yo siento que sus planes seguir allá en Europa, pues no, se llevó todo y a su cuerpo técnico, o sea, se van todos, por eso parece ser que van a hacer, pues, continuar esta carrera allá en Europa, y pues qué bueno, la verdad que bueno, porque, bueno, yo lo noto sincero al técnico, lo veo honesto, y bueno, otra noticia que trascendió es esta. Pues yo digo balconeo de parte de la Federación de España de Fútbol Femenil sobre que 12 jugadoras ya no quieren ser convocadas porque hay algún tipo de problema con la asociación, bueno, la Federación de Fútbol Femenil de allá de España. No sé si tú sabes algo, colega. Son 15 jugadoras las que están decidiendo no ser convocadas. No está quedando de todo claro cuál es el motivo, y pues se especula que puede ser alguna situación de maltrato del cuerpo técnico, y llama bastante la atención. No son jugadoras jóvenes, es decir, son personas que ya tienen algún tiempo en la selección, y llama la atención que 15 jugadoras decidan no plantarse, no pararse en una convocatoria con tal de no seguir viendo el cuerpo técnico actual. Creo que es una noticia que va a seguir evolucionando y que espero no termine en un escándalo como pasó en México recientemente. Bueno, colega, pues parece ser que ellos mandaron un comunicado, bueno, las señoritas mandaron un comunicado a la federación. Este comunicado era privado, esta decisión fue en conjunto entre todas, pero parece que la federación lo hace público. Parece ser que lo hacen porque no quieren lesionarse. Parece ser que el cuerpo técnico, el trato físico a sus cuerpos estaba siendo muy fuerte y no querían arriesgar su carrera. Es lo que comentan en un mensaje que mandan después, porque se molestan y suben una carta, un documento, que no les parece que hayan hecho público esto de que ya no quieren ser convocadas. O sea, parece ser que la Federación de España lo que está haciendo ver es que ellas renunciaron ya a la selección, pero ellas dicen que no, que no renunciaron, y aparte están muy molestas porque lo hicieron público. Aparentemente la cuestión es que les hace jugar cuando están en bien saliendo de lesiones, y el señalamiento que se está haciendo ella es directamente su personaje, Jorge Vilda, y que no se le da oportunidad o no se le da recambio al plantel. La verdad es que aquí hay opiniones muy discordantes, porque en el santo tribunal de las redes sociales, por un lado, se les critica porque no quieren estar al nivel de la exigencia profesional. Sabemos que el fútbol femenil, por supuesto, que no da los sueldos y las garantías sanitarias, a pesar de que en España esté mucho más desarrollado que acá. Y las jugadoras sienten que se está cometiendo una especie de abuso o de maltrato físico sobre ellas, y están en todo su derecho. Quizá la federación, ya sabemos que la Federación Española, lo vimos con Lopetegui, no se mete en problemas y corta cabezas aún a dos días del debut mundialista, como lo hizo con Julen Lopetegui. Para esta decisión drástica, y yo creo que esto puede terminar en un problema mediático bastante más grande. Bueno, colegas, ya estamos finalizando nuestro nuestro primer bloque. Vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento volvemos para continuar hablando sobre la selección mexicana y pues demás temas, colegas. Esto es Desplaticando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:16. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Cómeme como nosotros y ponte salud! La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, estamos de regreso en su programa Pez Platicando y estamos aquí transmitiendo vía remota, colegas. Hoy sí no estamos en nuestras instalaciones de nuestra casa, La Voladora Radio, pero estamos transmitiendo muy contentos aquí con este invitadazo que siempre tenemos, nuestro querido Kirol, y vamos a entrar al tema de la selección. Colega mío, ahora sí necesito tu sabiduría médica y necesito que me digas qué tienen los seleccionados y qué en tu panorama, cómo lo ves. Al respecto de los jugadores que están, pues algunos lamentablemente parece que ya es seguro, como el caso del Tecatito Corona, o del que está en riesgo, que es Raúl Jiménez, tiene lesiones importantes. Particularmente Jesús Manuel Corona, el jugador de Hermosillo, se fracturó el peroné el día 18 de agosto en un entrenamiento, en una lesión que, como es muy común en este tipo, se pasó solo al cruzar o al doblar su tobillo. Tuvo que ser operado al día siguiente en Sevilla y le colocaron una placa, le colocaron clavos, tuvieron que reparar los ligamentos. El peroné es el hueso de la pantorrilla que va en la cara externa, aunque no es el hueso principal de carga, es un hueso estabilizador. Cuando se fractura, pues genera limitación para la movilidad del tobillo, por supuesto dolor, y eso, el tiempo de recuperación esperado es de alrededor de 5 meses más rehabilitación, así que seguramente Corona esté el resto del año fuera y se reincorpore por ahí de febrero a la disciplina. Y esto recuerda mucho a la lesión que tuvo Claudio Suárez en el 2002, es la otra pierna, pero vaya, es exactamente el mismo tipo de fractura. Okay. Luego pues está el caso de Raúl Jiménez que con Jota, que pues que tiene algo en el pubis y realmente ni sabe, el club londinés no sabe cuándo va a ser su, pues, que ya esté para jugar. Y pues tú, ¿cómo ves esta situación? Porque pues ya le fueron a hacer exámenes allá en Estados Unidos, de parte de la selección mexicana, pero pues tú, ¿cómo lo ves? Es una lesión bastante más seria de lo que nos están informando hasta el momento. Esta lesión, la pubitis, la pubalgia, que es el dolor de la inserción de los ligamentos en el pubis, es decir, justamente debajo del ombligo, donde los músculos de la pierna, sobre todo los que jalan la pierna hacia adentro o la rotan hacia adentro, son músculos muy, muy fuertes, muy poderosos. la sobrecarga muscular o las lesiones hacen que se inflame esa zona de inserción y lastima y duele para caminar, por supuesto, limita para la actividad deportiva. Esta es la lesión, que dejó a Marcus Reus, por ejemplo, al volante alemán, lo dejó fuera de la Eurocopa de 2016. Es una lesión que tuvo parado a principios de los 2000 al Chamagol cuando jugaba en Atlante por prácticamente 3 meses, y es muy difícil de diagnosticar porque hay que ser resonantes, hay que hacer estudios funcionales y puede requerir cirugía. Creo que Raúl se está tambaleando en la lista final. Bueno, la verdad es como lo dice nuestro querido Quirol, o sea, lo están haciendo, lo minimizan, pero estuve viendo algunos reportes de, por ejemplo, de diferentes periodistas de parte de que están allá y vieron bajar a Jiménez del autobús y no podían ni apoyar y decía que sentía mucho dolor. Entonces está siendo más grave. De hecho dicen que el Tata fue a verlo allá a Inglaterra y le dijo, pues yo te voy a esperar, pero si yo veo que no estás, no te va a convocar. Igual lo mismo hizo con Tecatito, que le fue personalmente a platicar a su casa con él y dijo, pues yo te voy a esperar, pero si veo que no estás, no te voy a convocar. Entonces, yo siento de que estos dos van a alcanzar sí van a estar para el Mundial, pero no van a estar físicamente, pues ni con ritmo, y yo creo que ni se van a sentir seguros para jugar. Pero en tu opinión, ¿tú crees que estén, que lo logren? En mi opinión, Raúl Jiménez tiene posibilidades y responde bien al tratamiento y está listo en un mes, va a poder estar. No sé si para ser titular, como bien dices, no va a tener ritmo, tendrá 2 meses parado, pero tiene posibilidades. En mi opinión, el Tecatito Corona está fuera de la Copa del Mundo. Bueno, en un caso extremo o malo, Jiménez podría ser operado, o sea, que te digan, ¿sabes qué? No se compone con los remedios que le estamos haciendo fuera del quirófano y pues lo vamos a tener que operar. Porque yo creo que su club pues no va a querer perder su activo, ¿no? No va a decir, no, pues a mí no me importa el Mundial, me importa mi jugador, ¿no? Exactamente, esa es la situación. Que quizá el Wolverhampton no esté de acuerdo en que Raúl se le someta a un riesgo que lo puede dejar 6 meses fuera, como recientemente le pasó al jugador del Athletic Club, Yuri Garchiche, el jugador vasco de origen argelino, francés. Tuvo una lesión similar, una pubalgia que lo dejó 4 meses fuera de competencia. Ese es el escenario que se está enfrentando Raúl Jiménez. Bueno, tristemente yo creo que se va a cerrar el Tata, los va a convocar como estén, a menos que se opere Jiménez, y que realmente el Tecatito ni pueda viajar, pero si pueden, hasta con muletas los va a dejar ahí en la banca, más por no llevar al Chicharito. No, espérate, nada más porque él lo dice, ¿no? Bueno, ahora, para entrar al segundo tema, colega, bueno, ¿tú crees que esté bien que le demos tanto poder, la federación, o los dueños del balón acá, de pantalón largo, a este Tata le den tanto poder en el aspecto de decidir, de vetar, de no vetar, de apapachar, de no apapachar a ciertos jugadores? Digo esto porque él ya no va a continuar, o sea, él ya se ve fastidiado, hartado, ya está hasta, ya no, ya se le ve, ¿sabes cómo lo veo? Como Javier Aguirre cuando iba a jugar contra Argentina. Lo veo fastidiado, ya no quieren salir en conferencia, ya. Ahora, hay un comentario que escuché de parte de un reportero de ESPN, donde dice que el Tata habló con John de Luisa solicitándole asistir a una junta de dueños porque le importaba subir el nivel futbolístico de la liga y para la selección, ¿no? Quería decirles a los dueños ideas, quería comentarles algunos cambios, recomendarles algunos sistemas, y pues lo mandaron a volar, le dijeron que no les interesaba eso, que lo que tú me comentabas hace unos meses, ellos no les interesa el nivel político o esto, les interesa el negocio. Entonces nada más le dijeron que no les interesaba eso, y yo creo que también desde ahí, pues, el Tata dijo, bueno, pues no me dejan ayudarles, pues yo recibo mi dinero, y no sé, ¿tú cómo ves ¿tú crees que sí haya tratado de hablar con los dueños, tratándoles de decir, tienen un buen nivel futbolístico, lo podemos elevar, ayúdenme? Y ellos de plano hayan dicho, no, ¿sabes qué? Primero está el negocio, que no nos interesa, pues, resultados futbolísticos, sino en las carteras, ¿no? En las arcas de cada club. Desconozco si realmente se haya dado esta reunión, no me sorprendería. Y al respecto de la primera pregunta, no creo que sea correcto que el técnico de la selección mexicana tenga tanto poder, porque en teoría para eso está el director de selecciones nacionales. Puesto que tuvo alguna de Ricardo Peláez, que tuvo Iñárritu, que tuvo el Güero Burillo, y que en teoría estaba ejerciendo Gerardo Torrado. Ya pues sabemos que no, que el Tata era jefe de su propio jefe. Y lo lamento por el gran respeto que le tengo a la carrera de Gerardo Torrado, más allá de las opiniones que puedan tener, si era un picapiedra o no lo era. Los picapiedras también juegan fútbol. Pero el Tata es dueño de la selección. El Tata decide quién va, quién no va, aun cuando no haya una justificación deportiva para esto. Hoy por hoy, entendemos que lo de Hernández es una cuestión disciplinaria, no lo va a llevar, está jugando en la MLS, ya no está en su mejor forma, pero aún así no lo puedes poner por encima de Rogelio Funes Mori, que, dicho con todo respeto, no está jugando porque está lesionado. No puedes preferir a un lesionado porque es tu favorito sobre un jugador en activo porque tienes un conflicto con él, pero nadie entra a mediar este conflicto. Le están dejando hacer lo que quiera, como si, y otra vez repito, lo digo con todo respeto, como si el Tata fuera Luis Felipe Scolari, o si el Tata fuera Mourinho, o si el Tata fuera Guardiola. Con todo respeto, no lo es. Si fuera así, no estaría aquí en la selección mexicana. ¿Y cuál era la otra pregunta? Bueno, ¿tú crees que sí llegaron a decirle los dueños, no nos interesa ganar pues nivel futbolístico, nos interesa el negocio, ¿no? Que es el fútbol. Yo creo que lo digan así, porque nunca lo dicen así, pero nunca ha sido la Liga Mexicana una liga que ponga por delante los intereses deportivos a los intereses económicos, ¿no? Al menos la liga que nosotros hemos conocido de los años 80, 90 para acá, siempre ha tenido la necesidad de incrementar el negocio. Hoy tenemos al vecino de Estados Unidos que con una liga muy inferior comercialmente nos está ganando. Queremos imitar este modelo y ya no nos interesa la gloria deportiva que podríamos obtener en América del Sur. Hoy queremos $2 que podemos obtener en América del Norte, y hoy la selección juega 90% de sus partidos en Estados Unidos. Es claro que esa conducta más la pandemia, que dejó a los equipos desesperados, cambió totalmente. Bueno, de hecho, no nada más la Liga Mexicana o la Federación Mexicana está buscando dólares. Hay un torneo que se está preparando para... Yo también. De parte de la UEFA. Planea hacer un Final Four allá en Estados Unidos, donde va a estar el campeón de la Champions, Europa League, Conference League, y también el campeón invitado va a ser el de la MLS, porque pues ya sabes, y se rumora que también va a estar el campeón de la Liga MX, pues ya sabes, porque los mexicanos van a ver todo. Y entonces todos los clubes están pasando por una crisis total, y pues no, yo creo que si el Tata les dijo, miren, hay que volver a la Copa América, miren, hay que volver a la Copa Libertadores, a la Sudamericana, lo mandaron muchos kilómetros a, tú vete a dirigir la selección y punto. Claro, y quizá el punto no es, yo creo que todavía hay una posibilidad de volver a las competencias sudamericanas, Copa América, Copa Libertadores Sudamericana, y esa llave la tiene en este momento Jesús Martínez y Grupo Pachuca. Ellos tienen intereses en Talleres de Córdoba, en el Everton de Viña del Mar en Chile, por supuesto que tienen interés junto con Claro Video, que es una empresa pues, de Grupo Carso, pero va a depender de los derechos televisivos. Aquí el billete grande lo pone la televisión. Y el problema es que la gente ya no estamos viendo fútbol en televisión. Por eso pasó lo de las plataformas en este semestre. afortunadamente me parece que no les ha ido tan bien, porque están regresando algunos papás a televisión abierta. Uh-huh. Espero que este haya sido el paso que no debieron dar, y que el aficionado ahora sí se agarre los pantalones y decida en dónde sí pone sus moneditas y en dónde no las pone. Al final, si la televisión abierta es quien vuelve a difundir los partidos y mostramos tanto interés en la Libertadores, no dudo que en los próximos años hay un experimento y estemos por ahí. Bueno, es que, pues, el nivel adquisitivo de parte del mexicano, pues, no es tan fuerte después de una pandemia. También, si a los grandes les pegó, pues, a los chicos los mató, ¿no? Entonces, mira, Barcelona. No, imagínate, tú pagas una suscripción de cable, internet y telefonía, y aparte pagas una plataforma de diferente índole, y aparte quieres pagar fútbol, no, pues prefiero verlo donde se pueda en cable. Bueno, en mi caso yo prefiero pagar la Champions que pagar la Liga MX. Así, si tienes que elegir, vas a buscar el producto de mayor calidad. Lamentablemente hoy un Mazatlán contra Bravos un viernes a las 9 de la noche no es el producto de mayor calidad contra la Champions o contra la Europa League o contra la Liga o contra la Premier. Bueno, regresando a lo que viene siendo la selección, es como eso que comentas, no hay una, deja de que haya, puede estar como tú dices un torrado o una persona, pero también se necesita una persona pues con liderazgo, que tú sabes que te va, o sea, te va a chingar o te va a molestar por alguna situación. Oye, no se trata de que tú manejes como el dueño, como Tata, pero que sí me digas, bueno, ya no lo convocaste, yo respeto tu decisión, ahora dime por qué no. Claro, por esto. Claro, bueno, dinos por qué. Ajá, y no hay problema, a lo mejor estaríamos de su lado. No, ya tú como jefe de él le vas a decir, mira, ok, yo te comprendo, yo comprendo que fue una falta de, pues, como tú lo quieres disciplinar, de acuerdo, ¿cuántos partidos lo vas a tener así? ¿Cuántos partidos lo vas a cancelar? No, pues te dice así para ti, oye, ok, está bien, ¿por qué? No, porque esto, pero es que necesito saber, si tú sabes que el Mundial para las eliminatorias es mucho tiempo y se te puede lesionar algún jugador. Lo que está pasando claro ahorita, ¿qué no se lo plantearon? ¿O qué como profesional no se lo planteó? O sea, ya lo castigó, okay. Y tratar, mira, ahorita me gustaría que estuviera Vela, que estuviera Chicharito, aunque sea, ya de plano, porque vamos al otro tema. Veo que es la selección más débil en todos los aspectos. Débil que nosotros hemos visto. Líder en liderazgo, líder futbolísticamente, líder en dirección técnica, líder en dirección pues administrativa. O sea, los veo súper endebles. Nunca había habido, o sea, sí ha habido selecciones que van con ciertos problemas, pero por el amor de Dios, tan mal, o sea, tan mal en todo, o sea, todo mal. O sea, mal, o sea, débil, o sea, parece que vamos a terminar jugando con el México B o con el México C, porque el México A pues está lesionado y pues no le veo. Es un equipo que no está generando la ilusión que nos ha generado. A lo mejor nuestra generación vio a la selección de Mejía Barón para Estados Unidos 94, una generación muy, muy calzonuda, con muchos líderes, Claudio Ramírez Perales, Azque, Campos, Hugo Sánchez, Luis García, una generación de Maya Hermosillo, Sague, ¿verdad? Ajá. Una generación del 98 que también tuvo un buen trayecto, incluso fue campeón de confederaciones, la de La Fuente, pero en los meses previos al Mundial se tambaleó y recibió varias goleadas contra Suiza y contra equipos alemanes, pero no, eso era sorpresivo, no sorprendía que la selección fuera vapuleada así, porque sabías el potencial, el liderazgo, la garra que tenían. Y al final lo demostraron en el Mundial reponiéndose de marcadores adversos contra Corea, contra Holanda, contra Bélgica, y yéndose al frente contra Alemania, ¿verdad? Pues son una selección baragada. Bueno, la selección del 2002, sí, jugadores veteranos. No, sigue, continúa, perdón. Y bueno, veías gente importante, a Rafa Márquez iniciando su periplo, su trayecto, y todavía en mundiales, aunque ya veíamos a Rafa quizá ya de cierta edad y a Torrado ya de cierta edad, los veías, sabías quién era el líder del equipo. Hoy, Guardado está grande para el fútbol, ¿verdad? Guardado está en sus últimos años como futbolista y no va a ser titular. La pregunta es, cuando él no esté, esos 60, 70 minutos que él no esté en el campo, ¿quién va a ser la voz que grita en el campo? Y no lo sé. No, y no lo hay. Bueno, en la conferencia de prensa, Guillermo Ochoa comentó que si convocan al Chicharito pues lo va a aceptar, pero que tienen que respetar la decisión técnica, ¿no? Que ellos nunca opinaron si sí o no, y volvemos a lo mismo. ¿A poco no hay un jugador o un grupo en la selección que le diga, no, mister o técnico o señor, sabe que no lo va a convocar, ya recibió su castigo, pero ahorita futbolísticamente el grupo necesita que entre alguien que nos dé ese respiro porque hay mucho lesionado? O sea, ni los propios jugadores tienen ese liderazgo. No se trata de ser grillero, se trata de, es que esto nos va a afectar o nos va a beneficiar a todos a largo plazo. Hace poco el Cachorro César Montes hizo una declaración en donde él sentía que lo futbolístico Javier Hernández sí podía apoyar. No tenía por qué hablar de eso, porque no era esa la pregunta. Le pregunta precisamente sobre liderazgo y sobre rol. Y él menciona a Chicharito. Es decir, el problema es que, bueno, el Cachorro Montes ya no es tan joven tampoco, ya no es un juvenil, pero sí es de los más jóvenes, o es de los que van a tener, si todo va bien, su primera experiencia mundial. Y él sí, por sus palabras, pues, identifica a Chicharito como un líder del equipo. Entendemos que Ochoa es otro de ellos, que Guardado, que Herrera, pero desafortunadamente nuestros líderes están metidos en un muy mal momento. Hoy Héctor Herrera no es Héctor Herrera que alguna vez nos esperanzó en ser el motor de la selección, y está más metido en pelearse con gente en Twitter que en jugar fútbol, y en un mal momento en Houston. Sí, el perspectiva es sombría, pero la esperanza tiene que prevalecer porque es lo que nos queda. Ahora, ¿es posible que, bueno, en la conferencia también habló Héctor Herrera y comentó, y después dijo que no le entendieron, que estamos tontos. O sea, que no se trata de cerrar bocas y esto y lo otro y que aquello y que al contrario, que la prensa y que la afición, que todos nos tenemos que unir y que esto. Y no sé, yo siento que ya internamente sí están diciendo lo que sienten, pero no hay un especialista que los ayude a dar el mensaje adecuado, a expresarse con la prensa, a expresarse bien y están mal preparados, y a veces dicen cosas que dicen, no creo que les afecte, no les va a doler, y tómala, les duele un montón, ¿no? Como este caso. Y pareciera que, si te fijas, casi todas las presentaciones en público ya son para decir, sabemos que están enojados, sabemos que no les gusta cómo jugamos, sabemos que toda esta situación del grito en las tribunas y demás. Es decir, saben que no hay comunión entre el público y la selección. Uh-huh. Yo también creo que el hecho de que uno como mexicano que vive en México no pueda ir a ver a la selección en Monterrey, en Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, en Puebla, en Querétaro, también afecta. Es decir, yo ya no veo a la selección como el equipo que representa, no la liga, porque afortunadamente ya muchos juegan en Europa o juegan fuera de México, pero aún así mi selección mexicana juega más en Denver, juega más en Colorado, en California, en Arizona y en Ohio de lo que juega en la ciudad de México. Bueno, ahora, yo te pregunto, ¿no es posible que John de Luisa, con su experiencia o el que está a cargo, contrate personal para que les dé un poco de clases de cómo expresarse ante la prensa, por el amor de Dios, para que no le echen leña al fuego, por Dios? O sea, que no haya ese tipo de, es que no me entendieron, es que eso, y tampoco que se metan a pelearse en redes sociales. O sea, ellos son figura pública, no son el, pues, el periodista, o no son, no, son una figura pública, representan a la selección, ya son profesionales, que también sean profesionales fuera del campo, ¿no crees? Les está faltando, yo creo, educación. Hace unos meses, no sé si recuerdes, seguramente sí, porque eres americanista, Edson Álvarez, después de un partido eliminatorio, ahora no recuerdo, subió una historia a Instagram en donde estaba callando la afición, decía, ay, esta es para los reventadores, y esta es para los no sé qué. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, y hoy, Héctor Herrera, no es Edson precisamente, pero hoy sale un seleccionado a decir, cierren filas, estén con nosotros, apóyennos, crean en nosotros, pero queda claro que dentro del grupo el pensamiento es, cállense ustedes. Es cierto, es decir, los que no somos futbolistas quisiéramos ser. Ustedes me envidian, ustedes quisieran ser como yo, ustedes no han logrado la mitad de lo que yo he logrado. Esa parte es cierta. Pero ¿qué te hace creer? Como, pues desafortunadamente muchos de ellos son gente que no logró estudiar porque se ha dedicado toda su vida a ser deportista. Tienen esta cuestión social, este resentimiento de que si me criticas es porque me envidias. Uh-huh. De las declaraciones de Salcedo, molesto cuando Luis García lo criticó por fallar un penal. Critica a Luis García porque no quiso tirar un penalti en una final, cuando lo que tiene que hacer es callar. Luis García fue 10 veces más futbolista de lo que él fue, pero parece que no pueden aguantar la crítica sin contestarla. O sea, es decir, son niños enojados y reactivos porque no les estamos aplaudiendo lo suficiente. Eso me preocupa porque, como bien dices, no hay una educación cultural ni mental sobre el deportista profesional. Bueno, Ochoa dice en la conferencia de prensa que se le exige más al seleccionado mexicano que a un político de hacer su chamba. ¿Tú cómo ves esto? Es cierto. Y es porque todos creemos que sabemos fútbol, pero no todos creemos saber de leyes o de administración pública. El fútbol es un juego. También tiene que entender eso. Perfecto. Ahora, estaban diciendo, en lo que vienen siendo diferentes medios, y bueno, yo también ya lo había sentido, es un ciclo que yo quiero saber tu opinión. A ver, contratan a un técnico, el que sea, te empieza a emocionar y te empieza a volar que va a ser un buen proceso. Te empieza a fastidiar tanto el técnico, la afición, la prensa, todos de todos. Después, cerca del Mundial, estamos atacando al técnico, o lo está atacando la prensa, o hay problemas futbolísticos de toda índole. Este círculo vicioso que no ha habido un técnico que llegue, que la afición respete la continuidad y que toda la federación y todos los dueños se saquen los patrones. No me interesa, va a seguir el técnico para que haya dos procesos como tipo la Volpe. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué técnico que sea, le vamos a pegar? Cualquier cosa está mala selección. O sea, nunca se está llegando bien en estos últimos mundiales con una selección contenta, sana. Vamos con todo, vamos a romperla. No, estamos pegando al técnico para que no llegue. Los jugadores se están... Yo así como veo a los jugadores, casi siento que en cualquier momento van a hacer lo que Nery Castillo dijo un día. Ustedes son periodistas, ustedes están aquí, yo estoy allá. Yo los veo también muy al límite, también en sus declaraciones al técnico, a los jugadores, la prensa. Pues sí está para informar, pero a veces siento que se pasa más de informar. Ya es como que su opinión personal, y eso es antiético. Se me hace poco ético que ya se metan en otras cosas que no les importan. Ellos están para informar neutralmente y lo veo así, tío. Es un producto la selección. ¿Sí? Y un producto hay que venderlo, y para poderlo vender le tiene que gustar a la gente. ¿Sí? Y aquí la pregunta es, ¿la selección va a jugar 90 minutos? ¿Va a jugar bien o va a jugar mal? Si la selección juega bien, sacas un video como lo sacó Raúl Orbañanos en el 93, que se llamaba Nos Vamos al Mundial, se vende como pan caliente. Porque el producto juega bien el fútbol. El producto es fútbol bueno. fútbol emocional. Si el producto es malo y es fútbol malo, ¿cuáles van a ser los productos derivados? Los videos de Martín, las mejores frases de Cristian Martinoli, las peleas de Jorge Pietrasanta y Álvaro Morales en ESPN. Y al final la gente ve más al Brujo Morales gritando tonterías en televisión. A todo respeto, un saludo al Brujo Morales, pero es una porquería de periodista. Sí, total. Es mi primer programa. Lo digo con todo respeto, Álvaro Morales, el personaje es una basura. Genera violencia y genera odio. Claro. Y eso no es periodismo. Eso es un incendiario y un provocador. Y él es la gente que no tiene criterio, dice, ah, sí, tiene razón, Héctor Herrera es un tronco. Y eso es lo que termina pasando. Entonces, el producto es tirarle leña a la selección. Bueno. ¿Por qué? Porque juega mal. Bueno, colegas, estamos finalizando nuestro segundo bloque. Vamos a un pequeño corte. En un momento regresamos ya para abrochar este gran programa. Y vamos a continuar platicando sobre la selección mexicana porque pues ya se vienen los últimos dos partidos y maletas se suben al avión. Y por el amor de Dios, que les vaya bien en Qatar. Vamos a un corte y en un momento volvemos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. En su programa pues platicando y seguimos hablando de la selección mexicana. Pues lo que comentábamos con Quirón, ¿no? Es increíble de que haya buena prensa, por ejemplo, Ángel García Toraño, que fue cesado de ESPN, y una persona que se le ve el conocimiento, que se le ve ese tipo de forma de expresarse pues profesional, porque no nada más es saberse expresar, sino tener una pues un desempeño bueno de su profesión, y pues dejan a este chico, señor, ¿cómo se llama? Álvaro Morales, que pues es increíble que hable de Dani Alves como si de tu tía, como, o sea, yo no me imagino ni a Ronaldinho, ni a Ronaldo, ni a Rivaldo tutearse con Dani Alves, pa más pronto. Y un canijo que trabaja de periodismo, ¿quién chido dice que él con unas chelas y que con una panzota lo va a hacer? Oye, no te pases, o sea, Dani Alves, o sea, tan solo me gustaría a mí en lo personal que me diera un pase, nada más un pase. O sea, imagínate que este cuate le diga que no, o sea, ahora él es el juez, ¿no? Él es periodista y tiene tiene derecho a dar su, su opinión. La diferencia aquí es cuando una opinión crítica y una opinión que es incendiaria. Yo puedo decir, aquí lo dijimos, ¿te acuerdas? Me lo preguntaste en un programa. Yo creo que Dani Alves era un buen fichaje porque estaba costando 1.3 millones de dólares al año. Ajá. Hoy podemos decir que Dani Alves no ha sido el fichaje que Pumas esperaba. Y hoy Dani Alves no es más jugador que Alan Mozo en su etapa en Pumas. Incluso Alan Mozo produjo más asistencias. Y se dice sin problema, aunque me maten, ¿verdad? Por decir eso. Dani Alves es una figura histórica del fútbol mundial. Pero en Pumas no ha dado lo que tenía que dar. Y seguramente se irá al final de torneo. Y se dice, ¿verdad? Y esto es mi opinión, basada en los hechos. Pero si yo digo, ¡Dani Alves es un muerto y un borracho! Eso no es una opinión, eso es... Es un comentario para hacerme viral y donde el producto en redes sociales y los retweets y esto se vuelve más importante que lo que yo le estoy dando al público. Pero si el público quiere eso, caray, el problema es gravísimo. No, sí. Había una mesa donde estaba Borghetti y Borghetti le dijo, ahí vas con tu monólogo. O sea, ahora ya eres director. O sea, ¿cómo? Yo no sé qué sentirá un jugador profesional hablar con una persona al lado así. O sea, debe ser increíble. Yo veía a Borghetti, pero súper incómodo, molesto. Y decís, ¿qué? O sea, yo me imagino a Borghetti ahí metiendo un golazo a Buffon en Italia y soportando a este cabrón. O sea, no manches. Pero el punto es que el futbolista que tiene educación y que tiene clase lo escucha y dice, este es un necio, ¿verdad? Este pelado, ¿qué onda, verdad? Y no le hace caso. Pero el futbolista que no tiene educación, que tristemente es la mayoría, hace una historia en Instagram para contestarle y queda, y de repente estamos viendo a dos necios pelear, son dos changos con cuchillos peleando y nosotros somos el público alrededor quitando billetes. Es un problema cultural, Ulises. A nosotros también nos gusta la cochinada, nos gusta el morbo. Y no hemos podido aprender de fútbol y decir, la selección juega mal porque no tiene recuperación o porque no tiene construcción en medio campo y porque los extremos no producen. Decimos, la selección juega, no juega nada, porque no le echa ganas. Pero tú tampoco le estás echando ganas en tu análisis. Es un problema. Bueno, yo en lo personal... Ya es el técnico que va a estar en el mundial, ya hay que apoyarlo. Yo ya cuando a mí no me agrada Tata, no me gusta su forma de planteamiento, no, pero ni modo, es el técnico y hay que apoyarlo. Yo quiero que le vaya muy bien a la selección. Yo veo a la prensa, yo veo a cierta gente que como que quiere que vaya mal a la selección. No, o sea, sí, no, es un grupo. ¿Qué querrías eso? O sea, hay que yo digo que no es ser porrista, pero tampoco hay que ser un poco, bueno, oye, ya es el técnico, está fastidiado, ya se quiere ir, está ganando muy buena lana, pues bueno, ya, pero vamos a apoyarlo, vamos a estar ahí, y ya cuando se termine su participación, pues ahora sí, a criticar el resultado, porque si gana todos los partidos 1-0 jugando pésimo, újole, van a quererle hacer una estatua. Pero si pierde, claro, pero si pierde 3-0 todos y juega muy bien, pues no, ahí sí lo van a querer matar, aunque haya tenido un buen desempeño en la selección. México en este momento necesita resultados. Hemos tenido una muy buena dotación de derrotas dignas y de participaciones sorpresivas. Ya le pasamos a Brasil, le ganamos a Alemania, le ganamos a Francia. Ya también nos llevamos nuestras goleadas con Suecia, Argentina, nuestra derrota con Uruguay. Hoy México necesita calificar a cuartos de final, como sea, de churro, por lo civil o por lo criminal. Si lo hacen tantas, qué bueno. Pero hoy sí, empezando el silbatazo del primer partido, y nos toca ser porristas. Porque nosotros, nadie nos está pagando por analizar el desempeño deportivo. Como aficionado, yo quiero que la selección juegue horrible si eso la va a llevar a ser campeona del mundo. Por supuesto que sueño con el día de estar vivo, el día que avasalle a todos en un mundial y les meta 4-0 a todos. Creo que no lo voy a ver, pero me conformo con un título del mundo ganándolos todos 1-0. Porque sí, yo veo los tres partidos ganables. Aunque no lo crean, colegas, yo creo que a todos se les puede ganar 1-0 a todos. Sí, yo creo que sí. Así como se le ganó la Copa América, es que esa es la perspectiva que te da. Pero ya el Mundial, o se ponen firmes, o les va a pasar lo que a Pumas le pasó en Barcelona. Así de plano. México puede hacerle partido a Argentina si México tiene el volumen de juego, la contundencia, la estructura defensiva, los recursos, ¿eh? Para ganar a Argentina, no. No, pues sí. No. Hombre por hombre, pues Argentina, es más, Polonia no, pero Argentina sí. Es más equipo que nosotros. Sí. Polonia, yo creo que perdemos con Argentina y creo que vamos a... Perdón, no quiero ser el nefasto. Estoy tratando de ser realista. Yo quiero que México pase, pero yo creo que Argentina nos va a pegar y nos va a pegar duro. Primero, 3-1. Creo que le podemos ganar a Polonia. Ayer se vio bastante mal contra Países Bajos. Ok, contra Países Bajos. Pero se vio bastante mal Polonia. Y creo que también le podemos ganar a Arabia. Creo que podemos calificar con 6 puntos a la segunda fase, en donde creo que nos vamos a enfrentar a Francia, y no soy tan optimista como el modelo matemático este que nos puso en cuartos de final contra Inglaterra. Bueno, colegas, estamos llegando al final de este gran programa. Mi querido Kiral, te agradezco mucho. Y bueno, colegas, vamos a estar hablando del Mundial, vamos a cambiar un poquito la temática del programa, va a ser ahora sí platicando mundialista. Vamos a platicar la próxima semana de los resultados de la selección, de otros encuentros. Tenemos pendiente hablar sobre los kits de la selección y diferentes clubes de México, también de las selecciones que van a ir al Mundial. Pero en próximos programas, ahí apóyennos, estén presentes o escuchen el podcast que lo pueden disfrutar directamente en La Voladora Radio. Y bueno, colegas, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Quiroz. Es platicar. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias y muchas gracias. Nos vemos mañana. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática. Pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.